cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, todas las noches aquí en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias. Con varias opciones, varias alternativas para escucharnos, bien en directo o bien en formato podcast. Los directos, ya sabes, a través de las 15, 18 emisoras que ya he perdido la cuenta de FM que sintonizan entre las 8 y las 12 nuestros programas. A través de las aplicaciones móviles, bueno, de las plataformas móviles, a través de la aplicación TuneIn. Y a través de los reproductores que vamos repartiendo puntualmente un poquito antes de cada programa en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Si te has perdido los directos o no puedes, por cualquier circunstancia, no te preocupes que tienes la alternativa de los podcasts. Los encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, música, confusión, podcast. No tiene pérdida. Y nada, comenzamos semana este lunes. Bienvenido, bienvenida. Y como siempre, encantadísimos de compartir contigo un nuevo tiempo de música, un nuevo tiempo de radio. Y comenzamos mandando un montón de saludos. Teófilo, que está ahí en Malabo, que nos escucha habitualmente. Le habíamos perdido el contacto, pero ha vuelto, que tenía exámenes y estudios y tal. Pues nada, Teófilo, espero que todo haya salido fantásticamente bien. Supongo que escuchando Confusión, pues los estudios mejoran ostensiblemente. Hay que hacerse publicidad, claro. Hoy tenemos mucha gente en Tenerife. Está el amigo Alberto Rodríguez, allá en La Laguna, a la que le mandamos un saludo. A la amiga Dina Rojas, que creo que está en Santa Cruz. Patricia, que está en Gran Canaria. Bego, que nos escucha siempre desde allá, desde Utah, Salt Lake City, que tiene 8 horas menos. Alejandra, que nos escucha desde Mar del Plata, allá en Argentina, con 4 horas menos. Y bueno, dejo de mandar saludos porque me quedaría Antón, que está en Lugo. Amigo Paco, que está en Castellón, y un montón, que bueno, que tenemos cada día más oyentes. En Alemania también está Jules, que bueno, que no quiero pasar el programa mandando saludos, porque aquí, conforme van pasando los meses, pues vamos teniendo más audiencia y más audiencia, y claro, haber que dedicar una hora prácticamente a los saludos, y eso pues no podría ser. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Ya sabes, música que seleccionamos con todo el cariño del mundo para ti. Espero que te guste. Y desde la realización y presentación, recibe como siempre el cordial saludo a quien va a estar contigo los próximos 60 minutos. Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos con estos norteamericanos espectaculares. Hoy es estreno en Confusión, aunque el disco es del 2001, pero como somos originales, pues estrenamos los discos cuando nos parece, aunque pues lleve, pues como es el caso, 13 años ya en la calle. Una delicia, DNA, Fingerprints, y el tema precisamente que le da título. Espero que te guste. We'll be right back. tienen cuatro discos y creo que de los cuatro este era el único que no te habíamos presentado aquí en Confusión. Es el segundo, cronológicamente el primero Summertime del 95, este segundo del 2001, DNA, Fingerprints, son de Texas. Una banda que hace una fusión, un smoothie, es de esto que nos encanta, estratosférico. Los fundadores, los que cortan un poco el bacalao, es la pareja formada por el guitarrista Roy Machado y el bajista Frederick Nicholson. Un gusto exquisito. Y desde siempre nos han encantado. Ya te digo que el resto de discos te habíamos presentado todos. Incluso creo que el último, el Dream Life, que es una maravilla, del año 2009. Y bueno, nos queda el homónimo, el Fingerprints, que lo editaban pues un poquito después de este, el 2003, que además con las portadas se lo curran, desde luego. Pues con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de hoy. Espero que hayamos entrado con buen pie. Y ya sabes que aquí todas las noches estamos disfrutando contigo, junto a ti, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Fingerprints, DNA. Y no veas lo complicado que es buscar información de esta gente, porque sería DNA, pues lo típico de ciencias. Y fingerprints son huellas dactilares, pues las huellas del DNA, pues imagínate, tienes 18.000 artículos científicos hasta que das con la información de la biografía de los músicos de Texas. Fingerprints, seguimos. Ahora que llegan los carnavales a Canarias, y aquí los celebramos pues bastante grandeza, pues bueno, tocarte más así, algo carnavaleros. Esto no es exactamente carnavalero, pero bueno, tienes otro quecito, LED de Drum Speak. Deja que hablen los tambores, que hablen las baterías. Son Ba Samba, también geniales, aquí en Confusión, radioesperantia.com, como siempre, disfrutando junto a ti. Go ahead. una banda que ya tiene sus añitos. En el 96, Julian Bental, Kevin Alexander y Geoff Holtroy crearon esta formación, pues que está a caballo un poco de el nu jazz, nu funk, nu soul y nu de todo. Además, cada disco que tienen pues es más diferente al anterior. Este concretamente es el denominado 4, aunque cronológicamente era el tercero. Un guiño que le hicieron a esto de los nombres de los discos. Sigues con nosotros, esto es Confusión y nos vamos con un teclista. Y además me ha llamado la atención, aunque el tema es genial, el título de este tema se llama La carretera a Salamanca, The Road to Salamanca. Sí, tal como suena, como te he dicho, cada vez más los músicos norteamericanos le ponen nombres latinos o castellanos o españoles a temas, incluso a discos completos. All Daniel, fíjate qué forma más magistral de tocar el piano. Balance es el título de este álbum del teclista norteamericano All Daniels. un álbum que también tiene sus añitos, 13 concretamente, lo editaba el año 2001. Esto se llama, pues tal como te dije, The Road to Salamanca, la carretera, o el camino hacia Salamanca, más carretera que camino. Y debo reconocer que a mí me entran unas fijaciones semanales o quincenales por instrumentos, y llevo pues como una semana, 10 días, pues incluyendo teclistas a tutiplén, como se diría, en el programa. Profusión de teclistas. Hay otras semanas que me da por los trompetistas, otras semanas por los saxofonistas, percusionistas, incluso flautistas o guitarristas. Y es algo que no es que lo haga expresamente, sino que surge, supongo que será el estado de ánimo, que me apetece, me motivará más a proponer más música de teclistas, guitarristas, trompetistas, etc. Pero normalmente intento equilibrar un poquito todo. Aunque reconozco que llevo como pues, la semana pasada y esta, con lo que llevamos, pues que de teclistas vamos a ir bastante sobradetes. Vamos con un jinglito, un indicativo y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. otro de esos músicos que descubrimos recientemente, aunque fíjate, este álbum recién es, bueno, relativamente veterano, tiene ya sus añitos del 89, Turning Point, un teclista californiano, Art Mappa. Es multiinstrumentista, toca todos los instrumentos y se acompaña pues de un par de músicos. Art Mappa, esto se llama After the Storm, después de la tormenta. Spud Taylor, Sida Energy, un pedazo de álbum que contiene este Bada Bada. Es que se complicará mucho la vida para titular este tema, Spud Taylor, de su álbum Sida Energy del año 2013. Es un título onomatopéyico, va, da, va, como dice la vocalista. Un pedazo de música que nos encanta, Spud Taylor. Hoy, si te fijas, llevamos un programa muy tranquilito y creo que va a continuar así, más o menos. Estoy mirando en la selección y sí, más o menos, pues va a seguir así, tranquilito. Aunque terminaremos con algo un poquito más potente, pero básicamente por la línea va a ser esta así, muy, muy tranquila. El otro día te los presentamos, nos encantaron la banda de Bill Bansfield. Pedazo de guitarrista de Boston y su banda, Bill Bansfield Jazz Urban Money Funny. Fíjate qué pasada. Esto es Confusión, recuerda, en radioesperantia.com, como siempre, disfrutando contigo. Hatfield, que no se prodiga mucho en esto de la producción discográfica, porque está muy ocupado, él es profesor en la Universidad de Berkeley, allá en Boston. Y bueno, como debe tener curro como docente, pues tampoco tendrá mucho tiempo pues para hacer giras, grabar discos, etcétera, etcétera, aunque tiene este grupo, Jazz Urban, son 10 o 12 miembros. En YouTube lo puedes ver alguna de sus actuaciones y te vas a quedar impresionado. Vocalistas de estas, pata negra, raperos, saxofonistas, teclistas, trompetistas, una maravilla escucharlos. Este álbum, que es el que te presentamos el otro día, Bill Bansfield, Jazz Urban, Playing with Other People's Hearts and Lives. Esto que escuchas se llama Money Funny. Una banda genial, tiene dos o tres discos y no he escuchado ninguno de los temas que haya dicho, pues mira, este lo descartaría, todos son fantásticos. Pues vamos caminando, no quería mirar el reloj, pero tienes que mirarlo. Si estás haciendo un programa y tienes pues un contenido o una duración determinada, tienes que echarle un ojo de vez en cuando. Y ya, pues fíjate, nos hemos comido la mitad, un poquito más. Todo el tiempo no perdona, es como dicen los clásicos, inexorable y a fe cierta que es verdad. Bill Bansfield, Jazz Urban, seguimos, nos vamos con otro indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. un disco del año 2013 de un niño prodigio. Ahora ya está ayudito, ya tendrá pues sobrepasa los 50 años. Stephen Jerome Ferguson de Missouri. Un niño prodigio que a los 12 años ya componía y escribía pues su propia música. Fue el fundador a esa edad, para que veas, una banda, True Voices of Christie. Una pedazo de formación más destinada al gospel, pero ya apuntaba maneras. Es multiinstrumentista y es uno de esos abanderados de la música independiente. Él se lo guisa, él se lo come, él prácticamente se lo hace todo y tiene unos cuantos discos a cual mejor. Y está pues un poco pues metido en este tipo de registros: smooth jazz, R&B, algo de jazz, gospel, sobre todo, que tiene una discografía muy amplia y muy, muy interesante. Stephen Jerome Ferguson. No te he dicho cómo se llama el tema, pero al mismo precio te lo digo: Sharp Curves, las curvas cerradas. Y tampoco te he dicho el título del álbum, que también te lo voy a decir: Windows to the Soul, las ventanas al alma. Seguimos. El otro día presentamos ya el disco. Y bueno, como había dos o tres temas así que me gustaban, digo, pues nada, no quiero perder la oportunidad de ponerles otra maravilla de Álgebra Blessed. Esta mujer que tiene un nombre que yo decía Ángela, y buscaba por Ángela y nada, es que era Álgebra. Anda que con el nombre, You Do It For Me. Confusión, radioesperantia.com. Conversation we had last night, and I'm reminded of why I do the things I do just for you, for you. I don't have to think twice. Do it 'cause you're real, oh, with yeah. Me. Do it 'cause you're still with me. I do. Do it 'cause I should. Do it 'cause you're good for me. Good for me. Good so, for so, me. Baby. Do it 'cause I trust. Do it 'cause I must. And I'm doing it for us. Do it 'cause I'm grateful. Willing and able. About things and switching up my whole lifestyle. I call you on the phone on my way home. Treating you was on my mind. I'll be cutting up greens, picking pinto beans. I know you like rice and gravy. Be at my door before 8. You bring the cake, babe. Tonight will be fun. Do it 'cause you're real. Oh, you're so real. Do it 'cause you're still with me. Yes, I do. Do it 'cause I should. Do it 'cause you're good for me. So, baby, 'cause I trust you. I trust you. And I'm doing it for us. I do it 'cause I'm grateful. Still with me, I do it 'cause I should. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Suena bien, ¿eh? Es el trompetista de Nashville, allá en Tennessee, Michael Fair. Una pasada. Otro de estos virtuosos que empiezas a escucharlos y dices, esto es gloria pura. Un hombre que ha trabajado con pues grandes artistas, por citarte algunos, Michael McDonald, Christopher Cross, Larry Carlton, Olivia Newton-John, Leon Russell, Gary Packett, Greg Allman, John Hyatt, Sam Moore, Claude McKnight, Victor Wooten, Kirk Wallum, Jim Horn, un montón de gente ha estado girando con ellos. Y bueno, ahora uno de esos trompetistas solicitados en a la hora de grabar los discos. Ha sido nominado a los Grammys, también otro nominado a los MTV. No quiero mirar si ganó o si no ganó, pero bueno, qué calidad no le falta. Michael Fair, esto se llama Takaiwa, sí, tal como suena, con otra onomatopeya, Takaiwa. Parece que sigue la escuela de Basamba. De Basamba no, de Spud Taylor, con ese ba, da, da. Busca sonidos onomatopeicos para titular sus canciones. Nos vamos ya con el tema que nos ayudará al final de él a decirte adiós, porque esto, ya te digo, empieza y no te das cuenta y tienes ya prácticamente que despedir. De nuevo, Armapa, este pedazo de teclista californiano. Lo se llama Mr. Chase. Before you go. Venga, que no tenemos tiempo para más, que ya hay que poner el punto final. Ha sido, como siempre, un verdadero placer estar contigo, disfrutando de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio junto a ti, juntitos, tú y yo, compartiendo pues todas estas melodías que espero y deseo que te hayan encantado. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que da la impresión de que es una coletilla, lo decimos todos los días, bueno, esto es la coletilla con el que encierra. Nosotros creemos en ello todos los días, pues sale el sol y nos da nuevas oportunidades. Si hemos tenido un día malo, regular o menos bueno, pues sabemos que al día siguiente pues habrá otra oportunidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y te espero mañana pues a la misma hora, 11 de la noche, una menos en Canarias, aquí en Confusión y en radioesperantia.com, como siempre. Más cosas, que nos vamos a despedir con Soul Persona, con digamos su musa, la musa que tiene de vocalista, Princess Frisia, You Dig It Again. Y Soul Persona no es que sea Soul de nombre y persona de apellido. Pues no, en su tarjeta de crédito, y cuando Hacienda le tiene que mandar alguna carta, pues pone en el membrete Morgan Howell, que es su verdadero nombre. O cuando se tiene que hospedar en un hotel, una habitación para Morgan Howell, pues él es Soul Persona. Es un remezclador, productor, multiinstrumentista, arreglista, que lo hace de maravilla. Tiene varios discos con temas propios y, bueno, de remezclas ya ni te cuento. Te pones ahí a buscar remezclas de Soul Persona y te vas a quedar impresionado de todas las que tiene y a cuál mejor. Pues nada, con este You Did It Again, con Princess Frisia, algo más movidito de todo lo que hemos escuchado en el programa, pues te esperamos mañana, deseando pues encontrarte de nuevo. Hasta entonces, pues eso, el fuerte abrazo, los mejores deseos que te mandamos desde aquí, desde Confusión. Bye bye, hasta mañana. feeling faint.